extraño tanto que ya no sé quién soy, que ya no sé hasta cuándo soporto este soltar este amor. No quiero que hoy estoy cargando este dolor. Y aunque sé que donde estés te llevo y sé que tú esa mujer adentro de tu piel, adentro de tu piel. Insondable espacio, el de mi habitación, sin tus ojos francos, brasas de que sé que donde estés te llevo y sé que tú también me duele hasta.